Estamos aquí, los compañeros de Rimashun Radio, que es la radio del mercado de San Roque. ¿Nos puede decir su nombre y a qué se dedica aquí en el mercado? Yo me llamo Marta, me dedico a entregar choclo desgranado. ¿Y desde cuándo se dedica a esta actividad? Ya de ser unos 5 años. ¿Y cómo llegó así al mercado de San Roque? Yo he crecido desde pequeña aquí. ¿Sus padres trabajaban aquí? ¿A qué se dedicaban su mamá y su papá? Desgranaban granos ciertos. Entonces es como un negocio más familiar. No, solo desgranaban para otras personas. No era negocio de ellos. Una pregunta, ¿y cuál es el mercado que usted sueña para el futuro? San Roque, porque siempre he crecido aquí y me gusta estar aquí. ¿Por qué le gusta estar aquí? ¿Nos puede contar? Porque, no sé, he criado desde pequeña aquí y es buen... Me la costumbre de ser, no sé, es buen trato todo y me gusta San Roque. Ok, muchas gracias.